Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Es la emisión estelar con las noticias culturales que usted necesita saber. Hoy es jueves 26 de noviembre del año 2015. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 206. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Treinta escritores se reúnen en Tabacundo para participar en el quinto encuentro de escritores de Pichincha. Hoy se llevará a cabo el jueves de la casa en el Café Libro. El segundo festival de música electrónica y urbana Massattack se llevará a cabo en la Alianza Francesa. Este 28 de noviembre se presentará el grupo quiteño Remo Jazz en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Hoy se realiza la celebración de los 40 años de la publicación de la novela Entre Marx y una mujer desnuda, del escritor Jorge Enriquedo. En el ámbito internacional, la edición número 37 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se llevará a cabo en La Habana. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Alrededor de 30 escritores de los cantones Cayambe, Pedro Moncayo, Quito, Rumiñahui y Mejía participarán en el quinto encuentro de escritores de Pichincha que se realizará hoy y mañana en Cayambe y Tabacundo, organizado por el Taller Cultural Retorno. La apertura del evento poético estará a cargo de Boris Gualzaquí, alcalde del cantón Pedro Moncayo, y Miguel Espinosa, coordinador del taller. En dos jornadas, mañana y tarde, se realizarán los recitales de cuento y poesía en los que participarán escritores de los 5 cantones invitados. Hoy a las 20:30 se llevará a cabo el evento denominado el Jueves de la Casa, un espacio mensual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Café Libro en Quito. Se presentará el grupo Quinta Justa Ensamble, que interpretará temas de música nacional y folclore latinoamericano. La agrupación está integrada por la chelista Andrea Abril, el percusionista David Fuentes, el violinista Diego Pastor, el guitarrista Mauricio Ponce y por el cantante Wagner Pastor. En el cine de La Flaxo se proyectará la película china El Coraje de Crecer. Más detalles con Patricia Robalino. Patricia Robalino les extiende este cordial saludo en el noticiero Identidad. Este día por ofrecerles una interesante propuesta para acudir al cine. Se trata de la película China Libre, El Coraje de Creer, galardonada en los principales festivales de cine en los Estados Unidos, que expone las violaciones generalizadas de los derechos humanos que se siguen produciendo hoy en día. En ella se examinan las condiciones de la prisión china del programa Reeducación, la brutalidad en un estado autoritario en contra de decenas de millones de practicantes del Falun Gong y los esfuerzos de las personas de conciencia para poner fin a la persecución. La proyección se realizará hoy lunes 30 de noviembre en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales a partir de las 18:30 con entrada libre. Patricia Morillo nos habla sobre este film. Es una película que indica la situación de los derechos humanos en China, y hay muchas cosas ahí que el mundo entero realmente todavía no sabe porque, bueno, China no lo dice, por supuesto lo oculta. Y yo pienso que si nosotros tenemos muchas relaciones con ese país,

los proyectos presentados deben contemplar algunos objetivos como la valoración de la diversidad cultural y de la educación, la promoción de la participación social como un derecho ciudadano, la defensa de los derechos humanos, la generación de oportunidades para el desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes y la integración entre países. Bogotá. Una exposición con obras de más de una docena de pintores cubanos se inaugurará este 27 de noviembre en Bogotá. La muestra agrupa un conjunto de diferentes propuestas, las cuales tienen como denominador común el hecho de estar concebidas en formato pequeño. El coordinador de la exposición, el artista cubano Silvio Martínez, señaló que se respetó la libertad creativa de los participantes en el proyecto, por lo que los motivos, géneros y técnicas de las piezas difieren mucho entre sí. El telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy a las 19:30 se proyectará la película taiwanesa Chocolate Rap de Lichi en el Teatro México en Quito. En la cinta se narra la historia de Chocol, un bailarín de rap de Taiwán. Él sufre un grave accidente después del cual tiene que recuperar su confianza para volver a bailar y poder transmitir sus conocimientos a otros jóvenes. Según el director, esta es una cinta que transmite un mensaje de autosuperación e interés por el bien común. Hoy a las 19 horas se llevará a cabo conferencias y proyección de películas sobre Jerusalén en la Universidad de Indoamérica en Ambato. La disertación estará a cargo del reconocido escritor y cineasta israelí Yaro Apatow, quien abordará los temas Jerusalén celestial y Jerusalén terrenal. Hoy se realiza la celebración de los 40 años de la publicación de la novela Entre Mars y una mujer desnuda del escritor Jorge Enrique Adún. Una edición conmemorativa del Penguin Random House se presenta en Libre Mundi del Quicentro a las 18:30, donde participarán Abdón Uvidia, Javier Oquendo y Lizeth Cabrera, quienes reflexionarán sobre el significado y trascendencia de Adún en la literatura ecuatoriana y latinoamericana. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Patricia Robalino, Luis Alfredo Maldonado, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.